solo soy un hombre, puedo equivocarme y pedir perdón. No soy un maestro, yo no soy perfecto. Tengo mil defectos, quiero no tenerlos por ganar tu amor. Solo soy un hombre enamorando de ti. Tengo un corazón que quiere hacerte feliz. Si me las di de galán, renuncio al papel por un amor así. Ay, mírame, ay, dame una oportunidad. Ah, oh, óyeme, pero que te hablo con sinceridad. Siempre, yo no soy un tonto, tampoco el más listo. He salido herido, pero en ti yo he visto que no me harás mal. Soy un hombre hecho, tengo alma de niño. Perdona si insisto, yo solo contigo quiero ser feliz. Ay, pero mírame, nena, nena, nena, dame una oportunidad. Con amor.